Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría. Negro el presidente y el gobernador, negro el abogado y negro el doctor, compadre. Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría. Negra la cicela y negra la tiza, negra Blanca Nieves, negra Mona Lisa, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro fuera el día, negro fuera el sol, negra la mañana, negro el algodón, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Negro fuera el papa y negro el ministro, Los Ángeles negros, negro Jesucristo, compay. Si Dios fuera negro, mi compay, todo cambiaría. Fuera nuestra raza, mi compay, la que mandaría. Corre la bola, esta es la ocho, son los morochos. Presidente, fuera negro, en la calle rodaría mucho dinero. Menos recesión, más libertad, tú tienes, yo tengo, pues vamos a gastar. Mercado negro, no existiría la Miss Universo. Fuera de Etiopía, no nos señalarían por nuestro color. Y en África no habría desnutrición. Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría.